Augusto fue muy listo, porque en vez de quedarse con una, se quedó con todas. Uh-huh. Con lo cual no tenía ningún tipo, en ese sentido, de competencia. Pero con el tiempo sí, y de hecho en el mundo bizantino se ve muy claramente cómo los cuatro equipos, porque eran cuatro equipos, el rojo, el azul, el verde y el blanco, cada uno era un símbolo de una estación, cada uno, digamos, empezaba a representar un tipo de poder, un partido político. Entonces, esas victorias se veían como victorias políticas. Es decir, ya hasta eso se politizaba. Ultrasurs y cosas parecidas existían en las gradas. Entre 300 o 400 mil personas, supongo que algún que otro descerebrado también habría, ¿no? Tenemos más referencias de esos actos en los anfiteatros. Ajá. Pero, bueno, ya hubo alguna rebelión, eso lo saben los que estudian el Imperio Bizantino. Bueno, incluso el mismo Teodosio ya tuvo problemas en algún circo, pero fue Teodosio el que debió acabar con unas 30.000 personas, se calcula, en una rebelión en un estadio en Constantinopla. Uh-huh. Es decir, eran muchos ultrasur, y lo que pasa que, bueno, el poder reaccionaba de una manera un poquito más drástica. Desde luego. Ignacio Monzón, muchísimas gracias una semana más por acompañarnos, por hacernos descubrir, invitar a todos los oyentes a hacerlo, cosas tan interesantes. Muchas gracias a ti, Bruno. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Poco más de dos minutos para alcanzar las señales horarias. Estábamos aquí, Gemma, Arián y yo, viendo la temperatura que hace en Madrid. Estamos en torno a los 25 grados, la humedad del 27%. Mucho calor, para ser casi las 3 de la madrugada. A ver qué día nos depara mañana. Os cuento rápidamente, antes de que llegue el boletín informativo, que nos espera en la tercera hora de programa, pues, por ejemplo, inquietantes contenidos, como ese extraño suceso ocurrido a mediados de los años 70 en Sevilla, del que nos hablará Bruno Cardeñosa. Visitaremos la habitación número 28 del Hospital San Lázaro, en Sevilla, a donde llegó Miguel Fernández Castro, tras sufrir un extraño encuentro con un objeto de origen desconocido, como también es desconocido el origen de los restos de un compuesto básico para la vida, pero que ha sido detectado por primera vez en el interior de un cometa. De este aminoácido de origen extraterrestre nos hablará Arián Zargarán en el espacio azul y verde que nos espera en la siguiente hora de programa. Además, esperamos vuestros correos electrónicos a rosa.vientos@onda0.es, con correos electrónicos, con microrrelatos. Recordad que cuando comience la temporada se emitirán nuevos microrrelatos, esas composiciones que deben ocupar en torno al folio y medio de extensión máximo, en tipo de letra Times New Roman 12. Lo normalito, vaya, interlineado normal, con esas historias de misterio, enigma, que nos mantengan en vilo hasta el final, y que nuestros compañeros de Onda Cero narran tan bien para La Rosa de los Vientos. Bueno, pues ya sabéis, rosa.vientos@ondacero.es, y si no, por carta, también nos los podéis hacer llegar a la calle Fuerteventura número 12, código postal 28703, en San Sebastián de los Reyes, en Madrid. Y ahora sí, ya tenemos frente al micrófono a María Villardón, a Andrés Galisteo y Alberto Pereiro, nuestros compañeros de los servicios informativos, que nos van a poner al tanto de lo que ocurre en el mundo y especialmente en nuestro país. La Rosa de los Vientos en Onda Cero.